Bueno, voy a hablar yo porque soy la que tiene la boca vacía. Qué difícil es hacer radio con comida tan rica. Bueno, le vamos a contar que Alfo trajo escones caseros y guacamole. Y la receta de escones caseros la pueden encontrar en... Harta, la revista digital para adolescentes del Encuentro de Feministas Diversas. Esta versión es sin huevo y sin leche porque ahora viene Vale que se nos volvió vegana. Pero quedan bien igual. Quedan riquísimos. Estos tienen ajo. Tienen ajo, el guacamole está hecho con tomate, cebolla, palta y... Y limón. Una delicia. Me encanta la acotación, quedan bien igual. Quedan bien igual. Tenemos una vegana, tenemos otra que se pone jengibre en la frente cuando le doy la cabeza. Lo recomiendo y la gente que lo ha probado... Le ha rendido también. Pero tuviste que caer con el bucoceptín igual, ¿eh? No, esto es... La prendió fuego. Lo acepté porque iba a salir al aire ya con esta voz de Eros Ramazzotti. Y tosiendo era como... Too much. Chiquilinas, mañana tenemos la marcha acá en Montevideo. Pero, por suerte, está todo el país movilizado. Todo el mundo, ¿no? Pero vamos a acotarnos a Uruguay. Está todo el país movilizado con marchas en muchos lugares. Empezamos con 33. Citan para las 18:30 horas desde el Monumento a la Mujer hasta la Fiscalía. Van a ir por Rocío y Daniela, los dos femicidios sin justicia en 33. Y por el resto de las mujeres, claro. En Durazno, a las 18 horas, concentran en La Valleja y 18 de Julio. Y van a marchar a las 19 horas hacia la Plaza Independencia. En Trinidad Flores, a las 19 horas, salen desde Fondar y Artigas hasta la Plaza Constitución. En La Paz Canelones, a las 17 horas, desde Plaza de la Paz hasta los semáforos. También tenemos Canelones Atlántida, 18 horas, concentración en Letras de Atlántida, ruta interbalnearia, kilómetro 45. En Canelones San Antonio, a las 17:30 horas, en la Plaza San Antonio. También en Canelones, pero en la localidad de Pando, a las 16 horas, se concentra en la Ruta 8, kilómetro 29, Letras de Pando y Centro Cultural Pando. Concentración en Avenida Artigas, esquina Ituzaingó. En Maldonado, a las 17:30, desde la explanada de la Intendencia de Maldonado, ahí en Acuña de Figueroa y Burnet, hacia la Plaza San Fernando. Siguiendo con Maldonado, en Piriápolis, 18:30 horas, desde la rotonda de Rambla y Piria, marchan hasta calle Armenia. En la ciudad de Rocha, a las 17:30 horas, van a marchar desde la Plaza Independencia hasta la Plaza Congreso. En la ciudad de Florida, la concentración va a ser a las 19:30 y marchan en Barreiro e Independencia. Colonia de Sacramento también se mueve, la estuvimos viendo en las redes con unos afiches divinos a las gurisas de Colonia. A las 18:30 se concentran en la Plaza del Reloj. Colonia Valdense, 17:45 horas, en la Plaza de Deportes. En Tacuarembó, a las 18 horas, convocan en Plaza Colón. En Minas, a las 19:30 horas, concentran en Rodó y Callejón Vidal y Fuentes. Y a las 20, marchan rumbo a la rotonda junto al parador de la RAM. En Salto, a las 18:30, desde Plaza 33 hasta Plaza Artigas. Paysandú, desde 19 de abril y 18 de julio hasta Plaza Artigas y se concentran 17:30 horas. En Yung, Río Negro, desde las 19 horas en 18 de julio y Ruta 3 hasta la explanada de AFE. Un beso grande para Agustina, nuestra compañera del FD que está allá en Yung. Muy bien. Mercedes, a las 18:30, se concentran en la Plaza Independencia y van a marchar hasta la Plaza Rivera. Y nosotras acá, en Montevideo, nos vamos a concentrar en 18 de julio. El FD, el Encuentro de Feministas Diversas, llama a concentrarnos a las 18 horas, por ahí. ¿A las 18 horas estoy diciendo bien? A las 17. A las 17 horas. En el callejoncito ese de la Plaza de Libertad, donde está el baño, donde está el mercado de los artesanos, donde hay unas casitas que venden pañuelos y cosas artesanías, ahí mismo vamos a estar. ¿Cómo nos van a ubicar? Porque vamos a tener unas pancartas preciosas. Ya el año pasado el Club de Bordado hizo una pancarta divina que decía Juntas somos poderosas, con un fondo rosado, cada letra bordada por una compañera diferente. No solo acá en Uruguay, vinieron letras del exterior, vinieron letras del interior. Fue una maravilla la pancarta del FD. Hubiera ganado el concurso de pancartas. Pero, sin duda. Y este año el Club de Bordado también nos trae una sorpresa. Nos trae una sorpresa que la van a tener que ver mañana en Sobre 18. Van a ver ese trabajo que han hecho. Hermoso laburo, y también rescatar la pegatina que hizo la Comisión de Acción ayer, que fue desde Tristán Narvaja hasta la Plaza... No, hasta la Intendencia, perdón, hicieron un laburo precioso también. Y el mural que pintaron el otro día las gurisas. ¿Verdad? El mural que es una maravilla, que está en... Está en Paso Molino, abajo del de la entrada del puente, creo que es por ahí. Lo van a ver, es enorme, precioso. Alfo tiene más información. No, que hay otro mural que hicimos, que fue el que hicimos primero, de Desaparecidas, que está en la torre de Canal 4, ahí por 18 de julio, cerca del obelisco, también ahí. Además de la marcha en Montevideo, de todas las marchas en el interior de lo que hablamos, va a haber otras intervenciones. Y por ejemplo hoy, dentro de media hora, por el Día de la Visibilidad Lésbica, que en realidad es algo que celebran en Argentina por el asesinato de Pepa Gaitán, en Paysandú va a haber una convocatoria en la Plaza Bellavista a las 21 horas hoy. Que ya es como para seguir el manijazo de la marcha que va a haber mañana. Lo convoca Resonancia Feminista, también está el colectivo feminista Paysandú, que es quien está organizando la marcha ya, y muchas actividades. Así que, bueno, está, ya se viene preparando eso para mañana. Y mañana, como suele ocurrir, va a estar también la caída de las campanas. Se encuentran desde las 11 horas en la Plaza Independencia. Puede ir cualquier mujer, tiene que ir vestida de blanco y con campanas de metal. Si quiere participar de la intervención, si quiere ir a ver, también no es necesario vestirse de blanco. Seguramente la intervención sea a las, la performance a las 12, pero convocan desde las 11 en la Plaza Independencia. Y además la caída de las campanas van a estar en la sala del Auditorio del Sodre Nelly Goitiño el martes 12 de marzo, o sea el próximo martes, a las 20 horas. Es una función gratuita, es la primera vez que hacen un estreno en una sala, así que va a estar muy bueno poder acompañarlas a la caída de las campanas. Gaby hablaba del Día de la Visibilidad Lésbica y hoy nos encontramos con un escrito, con una publicación de María Elena Walsh. María Elena Walsh, que muchos de nosotros la conocemos por, bueno, por Manuelita, claramente, por todas las canciones infantiles que hemos escuchado a través de los años. Pero María Elena Walsh fue una gran activista lesbiana, feminista, además de poetisa, escritora y todo lo demás. Un costado que muchos han ocultado en algún momento porque no les convenía que lo supiéramos. Pero María Elena Walsh... En 1980 escribió algo en la revista Humor. La revista Humor es una revista como si fuera Guambia en Uruguay. No sé si estoy diciendo Guambia y ustedes tampoco saben qué es Guambia. Pero es una revista que surgió en 1978. El golpe de Estado en Argentina fue en el 76, que era muy contestataria a través del humor. Tenemos un escrito de María Elena Walsh del 1980, estamos hablando de hace 39 años atrás, que dice: sepa por qué usted es machista. Y es tan actual que dijimos, esto lo tenemos que leer. ¿Se dan cuenta que hace 39 años esta mujer decía cosas como: uno, ¿por qué le falta el principal de los sentidos, el del humor? Dos, porque se siente Dios aunque no sea ministro. Porque cree que todo lo que le dicen los medios o miedos de difusión de la Argentina actual, y ya tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco. Cuatro, porque su mamá es una santa, por lo tanto las demás mujeres son unas brujas. Seis, porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. Siete, porque en realidad le gustan más los hombres aunque no ejerza. 8. Porque quiere hacer mérito ante los centros de poder, exclusivamente masculinos, empresariados, fuerzas armadas, animadores de TV, deportes, sindicatos, clero, pompas fúnebres, etc. 9. Porque todo ese asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete, como la educación sexual al ministro de Educación. Porque no soporta la idea de un rechazo sexual hacia usted o hacia otro y cree que la bella siempre debe estar a disposición de la bestia. Porque usted no vive en el presente, y para eso lo ayuda mucho, sino en una prehistoria mental y da manija con tangos del 40. Porque usted es burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo lo disimula con agresividad. Porque usted es culto pero culturiza fuera de la maceta y leyó a Julián Marías y no a Simón de Beauvoir. Qué bien. Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven. Pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia. De aquí y ahora viene con premio. Pero no se descuide, por poco tiempo más. Por poco tiempo más, pobre María Elena. Oh. 39 años. Pero bueno, aquí estamos, María Elena. Aquí estamos y seguimos en la lucha. Porque usted ama el orden por sobre todo y cada cosa en su lugar. Las mujeres a la cocina o en cueros en tapas de revista, y Pinochet, Castro y García Mesa en el poder. Bueno, eso por suerte ha cambiado, porque cree que la inepcia es cuestión de sexo, que es como creer en la cigüeña o en las elecciones inminentes. Bueno, tuvieron estos del 80, las elecciones en Argentina las tuvieron en el 85, ¿verdad? Con Alfonsín, que tomó el poder. Porque teme que las mujeres hagamos rancho aparte y no piensa que son los hombres quienes lo inventaron y perpetúan. Porque supone que la mujer quiere imitar al varón y no sabe que antes muerta que imitar a semejante fabricante de desastres, desde la guerra atómica hasta el IVA. Porque le gusta que al mundo lo manejen los colectiveros. Porque tiene mucha paciencia para dejarse pisar la cabeza por cualquier matón y muy poca para comprender errores de mujeres que al fin y al cabo son históricamente debutantes en la mayoría de las profesiones. Porque usted teme que le roben algo y no sabe bien qué, a pesar de que a diario lo saqueen y basureen, y no precisamente las mujeres. Porque teme que las mujeres pierdan la femineidad, cosa imposible de perder, salvo que usted llame así a cosméticos y pilchas. Me encantó eso, ¿eh? Porque es sincero y vale más machista recuperable que feminista patrocinante como un papito que a las pretensiones femeninas dice que sí, pero... Ahora ya sabe, con estos 24 puntos usted ahorra años y fortunas en psicoanálisis. Usted puede ser hombre o mujer. El machismo tampoco es cuestión de genes. Poca gente más machista que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así las dejan hablar por televisión. Usted también lo es por todas esas razones, pero además porque se cree superiorcito. Hace unas 10.000 años que le pasa la bici y claro, usted sigue comprando un producto inexistente. Ahora puede seguir siendo machista, pero con apoyo logístico. No se trata tampoco de ejercer la represión de estas páginas, es posible... que la perseverancia le acarrea aplausos y sensaciones de haber cumplido, amén de las palmadas de la patota. Pero ojo, que no hay premio mayor que saberse persona inteligente y civilizada. Si no opta por eso, estará contribuyendo a la contaminación mental, que es la que nos mata, y no la humedad. Estará imitando dice... Inflando. A la maquinaria del prejuicio y la prepotencia, y al fin se va a quedar solo como un cien pies de luto convertido en Drácula de utilería y en hazme reír de las criaturas primaverales. 39 años tiene este texto, gurisas, 39 años y súper, súper, súper vigente. Sepa por qué usted es machista, por María Elena Walsh. Como siempre, gurisas, hola Mabel, arroba hola Mabel, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, recibimos mensajes, contamos con ustedes, sabemos que siempre están, mándenos mensajitos que en un ratito los leemos. Ay, quería agradecer a Nat que nos hizo la plaquita para difundir la vuelta del programa, que quedó preciosa, y a Tame que fue la original, la plaquita original. Y a Vale, que es nuestra nueva compañera, que nos la saludamos, hoy no pudo venir. Y a Chochi y a Fer. Uy. Chochi y a Fer no sé, pues están de viaje, pero entonces... Pero están de viaje, pero siguen en Hola Mabel para la que les extrañas. Y para la que las extrañas. Para las que la extrañan, Chochi y Fer siguen en Hola Mabel este año, pero están de viaje, viste cómo es. Van a volver con ¿no? un montón de contenido igual. Van a venir con mucha cosa y trabajaron muchísimo para este primer programa también. Bueno, vamos a ir con el segundo tema de la noche. El segundo tema se llama Para que sigamos siendo, es de la banda Eruca Sativa, que es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, Argentina. Está formada por Lula Bertoldi, que es la hermana de Marilina, que es, bueno, la guitarrista y la voz principal de esta banda. Después tenemos a Brenda Martin en bajo y voz y Gabriel Pedernera, no importa su nombre, en batería y coros. El primer LP de la banda se llamó La Carne y fue editado en el año 2008. En el 2017, con el lanzamiento de su disco Barro y Fauna, fueron nominados al premio Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock en los Latin Grammy. Durante la presentación de la banda en el Cosquín Rock del 2019, Brenda Martin dijo: "Nosotras estamos acá gracias a que otras mujeres estuvieron antes. Por eso pedimos por más mujeres en los escenarios". Gastadas la paciencia de tus años y los puños bien marcados.